Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso, en el día de la fecha, desde Radio La Colectiva, Dani. Sí, señor. ¿Sabés que no tengo idea qué número de programa es? Ah, hoy. Qué dato, El control de numérico, el sí. Correlato, allí los números es... ¿Tenemos el abaco por ahí? Graciela, no sé si tiene el número de programa que es hoy. ¿Qué dato? ¿El número de programa? Sí claro. Por supuesto, el 216. Ah, 216. Ah, 216, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Le comento. Estuvimos allí alterados durante también la semana pasada por un hecho de censura, claro, en Radio Belgrano. Uh-huh. Todo alrededor del caso Nisman. Sí. La dirección de Radio Belgrano sacó del aire un programa que se llama El Show de Open Night. Lo sacó del aire y lo sacó de la grilla, porque al rato, digamos, unas horas después, 36 horas después, fuimos a mirar en la grilla de Radio Belgrano y ya no estaba el show de Open Night. Ah, no me diga. No, claro, lo sacó mientras el conductor, que se llama Emiliano Rodríguez, Emiliano Rodríguez, estaba entrevistando a Fabián Harari, que es un abogado, y lo estaba entrevistando sobre el caso Nisman. Uh-huh. ¿Cómo este tema de la muerte de Alberto Nisman ha destapado una cantidad de quilombos? Ha alterado ánimos tremendamente. Sí, no sé sí, si sí. ¿Está Emiliano en línea? No veo. Aún todavía no está en línea. Estamos en eso. Entonces, lo que les propongo a nuestros oyentes y oyentas es que escuchen un poquitito qué era lo que estaba diciendo el doctor Fabián Harari en el momento que recibieron de la producción del show de Open Night, en el momento que recibieron la noticia de que había que cortar con la llamada. Vamos a escuchar qué era lo que decía entonces el doctor Fabián Harari para que nuestros oyentes, antes de hablar con Emiliano, tengan una idea de lo que estaba sucediendo en el aire. A ver. La cuestión es la siguiente, entonces, es un crimen de Estado porque la guerra entre el servicio tan mentada y tan traída tiene que ver con el lado oscuro del funcionamiento del Estado. Y acá voy a un elemento clave. La Argentina se vino alineando con los Estados Unidos e Israel claramente hasta el año 2011 por lo menos. Y además, en ese alineamiento, Cristina tenía casi el control de sus servicios secretos, es decir, su lado oscuro del Estado. Hay dos elementos, cosas que empiezan a pasar a partir de dos procesos que empiezan a desenvolverse a partir del 2011. En primer lugar, hay un nuevo alineamiento internacional del gobierno de Cristina Kirchner por una cuestión económica, no por una cuestión ideológica, con el bloque, digamos, chino-ruso. Hay un alineamiento con ese bloque que implica ciertas rupturas con el bloque norteamericano. En esa ruptura, evidentemente, entran también los servicios de inteligencia. Aparece este crimen de Nisman, por el cual el gobierno es sospechoso, pero también es sospechosa la oposición. No se puede descartar que el propio bloque norteamericano israelí, con la anuencia de la oposición en Argentina, hayan decidido de arrancar un escándalo político con el asesinato de Nisman. De la misma forma que no se puede descartar que el gobierno lo haya mandado a matar para que este escándalo político no continúe, porque a pesar del escándalo de Nisman, el escándalo de Nisman está tapando el escándalo mayor, que es que vino haciendo la Argentina durante todos estos años en política exterior. Doctor, tenemos que ir a una pausa y luego seguimos conversando, ¿sí? Sí, por favor. Emiliano Rodríguez, bueno, ¿siguieron conversando? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder contar un poco lo sucedido. Uh-huh. Luego, nosotros, si bien terminamos el programa, no pudimos continuar con la entrevista del doctor Fabián Arari, en el cual estábamos dialogando, haciendo un análisis del contexto histórico y político con el acontecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Uh-huh. Debido a insistentes llamados que recibíamos por parte de la directora de la radio General Belgrano, haciéndonos amenazas con que iban a venir al programa para, iban a venir hasta la radio para levantar el programa. Uh-huh. Un hecho que demuestra una profunda ignorancia acerca de la libertad de expresión, de la cual es la base también de un Estado democrático como lo es nuestro país. Uh-huh. Pero también nosotros, ¿por qué nos vimos tan perjudicados? Porque no el programa, el show Open Night, no tiene ninguna bandera política, es un programa independiente y estábamos solamente haciendo una reflexión y un duelo a la misma vez. Uh-huh. Por la muerte del fiscal Nisman. Así que en medio de todo del diálogo que estábamos teniendo con el doctor, a quien también agradezco profundamente la disposición a ayudarnos en el momento de todo ese nerviosismo que vivimos, en medio de todo ese movimiento tuvimos que interrumpir la entrevista y bueno, de todas maneras terminamos el programa, yo hice una reflexión y haciendo valer también nuestros derechos de libertad de prensa. Claro. ¿Qué te parece a ti, Emiliano, que ha motivado que la directora actuara de esa forma, ¿no? Proponiendo ir físicamente, o sea, trasladarse a cerrar, a terminar con la entrevista. Sí, la actitud es muy bochornosa y tan bochornosa como ignorante a la vez, pero lo que sí sabemos que en la estación radial se pasa publicidad del gobierno y nosotros creemos que lo que motivó a esa actitud amenazante de censurar la entrevista fue por pasar propaganda del gobierno. Yo creo que fue más por un interés económico de sentirse como de alguna forma intimidada por perder ese ingreso para la radio, porque otra conclusión realmente no sacamos, porque es totalmente, vuelvo a reiterar la palabra, bochornosa. Mm. Que un director de radio tenga ese tipo de actitud. Así que creemos que son por intereses del ingreso de algunos pesos para la radio. No, otra explicación no le encontramos, porque en los primeros llamados que recibimos cuando estábamos en medio de la entrevista era que estaba prohibido hablar de actualidad política. Ajá. Pero nosotros, como somos un programa que hacemos reflexión, humor, con una orientación cristiana, tenemos un diálogo muy respetuoso, inclusive cuando hablamos temas políticos. Y como no tenemos una bandera política, siempre vamos en pos de la justicia social. Eso es el estandarte que nosotros transmitimos, es un programa de concientización, de dar a conocer a los oyentes conocimientos como, por ejemplo, de derecho en sus diferentes índoles. Uh-huh. Pero no es un programa político. Claro. Entonces, no se justifica la censura a la entrevista al doctor Fabián Araris, que él es doctor en historia, o sea que su análisis no representaba ninguna descalificación política hacia el gobierno de nuestra actual presidenta, sino que es muy claro, si ustedes pudieron escuchar la entrevista, es muy claro el análisis de quiénes son los responsables, hablando no solamente del actual gobierno, sino también de la oposición y del propio Nisman. Así que está mucho más que claro, creo que cualquier mente analítica pudiera entender de cuál era el motivo de la entrevista, que era un análisis a nivel histórico de lo que aconteció y de lo que eso representa también para nuestro país. Sí, ayer hablábamos con el doctor Rubén Budvicki, perdón. Budvicki, él es parte también del staff del show. Del show de Open Mind, y nos decía que tal vez ustedes tuvieran una reunión con los directivos de Radio Belgrano anoche, ayer a la tarde-noche. No sé si eso se dio, si hubo algún pedido de disculpas. Hasta el momento no hemos recibido ningún pedido de disculpas. Esperaremos hasta mañana. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de llamada. Está bien. Vamos a ver mañana. Si no recibimos un llamado, ya mañana el abogado se va a presentar para poder dialogar y concluir cuál es el siguiente paso después de esa reunión. Uh-huh. En el caso de que no haya un pedido de disculpa, un retractarse de lo que sucedió el miércoles, nosotros no continuaremos. Claro. En la radio, de todos modos, somos un programa independiente, no tenemos nada que ver con la Radio Belgrano. Uh-huh. La intención de silenciar algo que forma parte de un Estado democrático, como es la libertad de prensa. Claro. Sobre todo, estábamos dialogando en un ámbito de respeto, de profundo respeto. Uh-huh. Ya que se trata de la muerte de una vida, que hay muchas hipótesis de la muerte del fiscal que todavía no se ha esclarecido, pero lo que nosotros resaltamos es el respeto a la vida, el respeto a la familia del doctor Nisman, y también el poder expresar también lo que nosotros sentimos en cuanto a este acontecimiento que hiere profundamente a la historia democrática de nuestro país. Uh-huh. Y otra de las cosas que no nos caracterizamos por contener un lenguaje descalificativo, violento, irrespetuoso. Uh-huh. Hacia el gobierno o lo que fuere, si bien hemos tratado temas muy gravosos, temas muy fuertes como lo que es trata de personas, estados narcodemocráticos, con analistas bien especializados en el tema. Claro, sí, sí. Y siempre nos hemos haciendo un hincapié en la importancia de la participación ciudadana desde su lugar, ya sea desde los padres de familia, las diferentes profesiones. Se entiende. Poder ser una voz de la verdad y la justicia y un compromiso social. Siempre es nuestro mensaje, remarcando la figura de Cristo como un representante de la justicia social, que siempre se interesó por el prójimo. Su mensaje siempre fue un mensaje social, y sobre eso nosotros nos fundamentamos. Por eso que realmente... Sí, no se entiende, no, si no es con alguna mirada como me propusiste hace un momento, vinculada más con lo económico, es muy difícil de entender, perdón, porque lo que se estaba vertiendo en el programa quedó claro, eran conceptos, se puede escuchar todo el tramo de la entrevista a Fabián Alari, se puede o no estar de acuerdo con él, pero no hubo ningún nivel de cosa que saliera de lo conceptual. Emiliano, te agradecemos mucho esta mañana, está aquí tu intervención en Enredando las Mañanas hoy, y quedamos con, y le damos la solidaridad además a todo el equipo del show de Open Night por lo que les está sucediendo, Les agradecemos y bueno, y esto tiene que mantenernos alertas, no totalmente permitir que la libertad de expresión se vea amenazada, ni mucho menos censurada como nos pasó en esa noche. Si bien terminamos el programa, pero no pudimos continuar la entrevista, que eso está pendiente, lo vamos a volver a hacer, eso queremos comunicar, lo vamos a volver a hacer. Vimos que la contribución del doctor Fabián Alari fue más que interesante, y así que quiero dejar este mensaje a toda la audiencia y también a todos los medios, que no permitamos que se vea censurada la libertad de expresión como nos pasó en este caso. Así bien, que desde ya muchas gracias y esperamos, bueno, poder continuar con esta misión de llevarle estandarte de la justicia social. Muchas gracias, Emiliano. Un fuerte abrazo. Igualmente. Emiliano Rodríguez, conductor del show de Open Night, censurado en Radio Belgrano el miércoles de la semana pasada. ¡Bicho! Veréis qué dirá la nueva ola, empapada de champán, esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas, esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo.